solamente por los tarifazos, otro, el achicamiento del mercado interno, después el tema de la devaluación nos pegó durísimo también, los insumos, las anilinas son importadas, o sea, los repuestos de la máquina que son importados también, así que nosotros pagábamos esas cosas a 9.60 el año pasado, y ahora estamos pagando 14.50, así que imagínate el impacto que tuvo eso para nosotros. Es un combo, parece como que atentara contra nuestra existencia, ¿viste?